Juanita le dijo a su hijo llorando, ya te peleaste otra vez. Mira nomás cómo vienes, tú sabes que no está bien. Dicen que soy un bastardo, que tú eres una cualquiera, no más porque soy el hijo de una madre soltera. No dices quién fue mi padre, por eso son las peleas. Antes de cumplir 15 años, me violó un tal Severino, y aunque no quieres tu padre, son ironías del destino. Los perros fueron testigos cuando pagó su delito. ¿Cuántas mujeres iguales le dijo? En el mundo hay como yo, son tomadas a la fuerza, les arrebatan su honor. Nos llaman mujeres bravas, a tu tía Rosa y a mí, no más porque nos cobramos de quien me hiciera sufrir. Y tú eres tan solo un niño que tiene que ser feliz. A mí me llaman bastardo y a ustedes mujeres bravas. Mejor que no tengo padre, contigo sobra y me basta. Gracias por ser